Globe 2044, matrix number APP-79-A, Sufrir Más No Puedo, Los Cruceños, con Raúl Acosta. Ya tengo el alma de dolor llagada. Sufrir no puedo si no siento nada, porque burlo a mí mismo padecer. Ya no me queda ni una lágrima en mis ojos, ni un suspiro en mi cansado pecho. Solo en mis labios hay risa de desprecio, porque todo el sufrimiento se agotó. Ya no me quedo.